vos sabés, Mati, que nosotros somos de barrios antagónicos, pero igualmente, esencialmente, el barrio es el barrio, ¿no? Futbolísticamente. Exactamente, somos barrios, futbolísticamente. Sí. Somos barrios porque estamos pegados, compartimos muchas cosas. Y una de las cosas que compartimos es ir a la escuela bien temprano, ¿no? Con frío, como recién hablábamos, ¿no? Lo que eran los inviernos cuando nosotros íbamos al colegio. Y yo tuve la suerte de ir a un colegio cerca de mi casa, caminando, pero el frío era picante. El colegio República del Portugal, que queda ahí en Floresta, en Avenida Avellaneda y Gualeguaychú. Ahí fui yo, fue mi hermano, fueron mis primos, mi hermana, mis viejos, un colegio... Pasó la familia. Exactamente, un colegio público de muchos años que se fue mudando, no estaba ahí, ahora está ahí, es un colegio relativamente grande y ahora le está pasando mal. Sí, el colegio y los pibes y las pibas que van al colegio, los docentes, las docentes, porque están sin calefacción. Y para hablar de eso, porque hoy hicieron un abrazo al colegio, estamos en comunicación con Giselle Rivalov, ¿sí? Que es colega, porque trabaja en radio también, y además es mamá de una nena que va a ese colegio y que estuvo hoy allí en el abrazo. Saludamos, Giselle, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Rodrigo, buenas noches, Matías. Sí, estuvimos en un abrazo que ocupó por un momento también bastante importante la calle. La calle Avellaneda estuvo cortada. Sí, con mucho enojo de los padres y de toda la comunidad educativa. Los chicos también estuvieron presentes ahí en el corte, saltando y cantando, porque es un problema que viene ya desde hace años que... Ayer tuve la posibilidad de hablar con la directora y me decía que en cuanto hacen reclamos para que vengan a hacer mejoras, no dan bola. Y esto de la caldera, lo que pasó es que hace años que viene rota y lo que se hacen son soluciones que son parches. El último parche que hicieron, que era para enfrentar las filtraciones que tenía la caldera, fue hacer un canal para darle paso al agua y que de esta manera no se inunde la caldera. Pero el intento de arreglar nunca estuvo. Y cuando terminó el año pasado, el año 2015, se sabía ya que este año no se iba a poder encender la caldera porque está mal, están muy malas condiciones y eso era ya un hecho, que no se iba a poder prender. Entonces, Paula, que es la directora, que es una genia, desde el principio de año estuvo llamando a Horacio Durán, que es el secretario de Infraestructura de la ciudad, y bueno, el tipo este nunca atendió, atienden las secretarias, él parece que no es tan importante que los pide dos, porque recordemos que ahora se amplió, ¿no?, la edad del jardín y es de 2 a 12 claro. años, estén pasando bastante frío. Y yo lo que pienso es, bueno, yo tuve una secundaria también pública y la verdad es que cuando hacía frío no me podía concentrar para aprender. Entonces esta decía es como que te da una bronca, como que es importante. Y ayer lo que me contaba también Paula es que no solamente, ahora el problema más grave es este, pero también tienen otros problemas, como son las filtraciones que hay. Cada vez que llueve, hay filtraciones en la escuela. De hecho, yo ayer estaba ahí en la dirección y había una palangana, porque como estaba pronosticado lluvia, se habían puesto la palangana, y así en un montón de partes de la escuela. ¿Y qué pasa? Llueve, toca partes eléctricas, entonces salta la térmica. Y así está una escuela que no es vieja, es una escuela que tiene 30 años, un poco más de 30 años nada más, como decía Rodri, recién contaba que fue mudada y se inauguró en el 82, si no recuerdo, 81. Sí, es de Cachatore. Son las escuelas de Cachatore, por eso te digo, no son tan viejas. Hay otras escuelas ahí en Floresta que son muchísimo más viejas y están en muy peores condiciones que el Portu. Pero bueno, esta es la realidad que está pasando. Ayer fueron los de infraestructura y se llevaron los planos, pero no es un aliento. Esto es lo que me da bronca, porque por un momento dice, bueno, pero vinieron, pero lo que nos cuenta la directora es que van, sacan fotos y como si las fotos dieran una solución, pues se van y no vuelven, porque este tema de las filtraciones fueron a sacar un montón de veces fotos, pero no las arreglan. Y lo que pasó ayer es que, bueno, fueron y se llevaron los planos de la caldera. Ahora, si vuelven no lo sabemos. ¿Quiénes son los que se acercan? ¿Son los funcionarios públicos o son tipos que son tercerizados? Porque yo trabajo en una escuela en la 1114, ahí a media cuadra, sí. Y sucede es algo muy parecido. Es una escuela también relativamente nueva, mucho más nueva que el Portugal, porque es del año 2004. Sí. Está hecha muy mal, tiene filtraciones por todos lados, ya se han quemado dos computadoras porque el agua cae dentro de la sala informática, y siempre viene un muchacho que se sincera con nosotros, que dice, yo anoto todo, pero después de ahí a que me vayan a dar bola hay un mundo de distancia. Claro. Pero no hay ningún funcionario, o sea, no hay ningún funcionario que corte el bacalao que se aparezca por la escuela. ¿En el Portugal pasa lo mismo? El que apareció ayer es un tal Ruiz, que parece que lo mandan del gobierno como que es alguien, es el capo que dirige a los que arreglan, pero el que tiene que encargarse de la obra, ahora no me acuerdo, me dijo la empresa, Paula, que teóricamente es la que se tiene que hacer cargo de la obra. Pero no hay fecha, o sea, se llevaron los planos como diciendo, bueno, vinimos, quédate tranquilo, o sea, yo lo tomé así, por lo que me viene contando que viene sucediendo con otros temas, pero no dieron fecha tampoco, y estamos ya como hace frío, ¿no? Y es lo que digo, lo que dije al principio, esto está desde el año pasado, ya se sabe que la caldera este año no se iba a poder encender. Eso es lo que pasa. Y encima me vengo enterando, bueno, hay un montón de escuelas, antes de ayer se hizo un abrazo a la escuela 1 del Distrito 13, hoy se hizo un abrazo a la 12 del Distrito 17, también por goteras, por filtraciones. En la escuela 24 del 19 ahí en Soldati está rota la caldera. Ahí trabajo yo. Bueno, también sí. Se ven haciendo, también, bueno, vos sabrás, ¿no? No existe caldera, no hay gas en esa escuela. Bueno. No está hecha la conexión de gas, todavía no fue autorizada y fue inaugurada igual. Bueno. En año electoral, por eso, el año pasado. Ayer se hizo un abrazo en la Ramos Mejía, en sí. Almagro, que tiene clausurado el patio porque se les voló parte del techo, entonces los pibes no tienen clase de educación física, aparte del chiflete que les entra, ¿no?, por un techo que está roto en esta época. Sí, exactamente. O sea, y está complicado, las escuelas están un tanto abandonadas en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, me quiero imaginar en provincia. Una consulta, ¿hubo alguna presencia de algún sindicato ahí? ¿Se acercaron? No solamente hoy, sino porque hoy, tal vez para sacarse la foto aparecen, pero ¿hubo algún sindicato que se acercara al colegio, que hablara, charlara con los docentes, con las docentes, con ustedes, la familia, que es parte de la comunidad educativa, durante todo este tiempo o no? Que yo tenga conocimiento, no. Están haciendo un gran trabajo la gente de cooperadora en cuanto a registro de todos los problemas edilicios que hay con fotografía, le están poniendo todo el cuerpo la gente de cooperadora, Paula que se pone todo al hombro, pero que yo sepa no se ha acercado a los sindicatos. ¿Y medio de comunicación hoy? No, nada. Hoy, hola, Giselle, hola, Matías, te habla. Sí, hoy a la mañana escuchaba el noticiero de Telefe de la primera mañana. Le hacían una nota al ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Soledad Acuña. Ahí está. Y hablaban de este colegio en particular que vos recién nombrabas, que se habían volado las chapas, ¿no? Sí. ¿Por qué se llegó a salir en algunos lados más? Claro, sabiendo que ya veníamos hablando que íbamos a tratar lo del Portugal hoy, y la situación que venimos viendo con Rodri, tanto por su trabajo y por los compañeros que tenemos que son docentes, y también los que son padres de niños que van a escuelas públicas que están en esta situación o peores, en un momento un asesor de la ministra empieza a dar cuenta, digamos, de lo que se venía haciendo en este colegio que se habían volado las chapas, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Este colegio que se volaron las chapas del año 2012, y claro, contando que el techo se le estaba haciendo pelota, hasta que se les cayó. Exactamente. O sea, hace 4 años. Esto es lo que uno de los conductores del noticiero de Telefe la Mañana le planteaba a este especialista, que bueno, saber no sabía nada, sabía más el periodista que él. Digamos, me parece que hay una desidia total, digo, está totalmente descabezado, desmadrado, no hay nadie que entienda ni que haga, y me imagino que una de las principales cuestiones es que no hay ejecución de presupuesto para todo este tipo de arreglos. Mira, yo, para mí, lo que te decía, ¿no? Este dibujo de que Paula, la directora del Portugal, esté llamando desde principio de año, y que un gobierno que se jacta de estar en comunicación permanente con las escuelas del año pasado, bueno, cambió de gestión, ¿no? Pero más o menos lo mismo. Que van a charlar con los vecinos tocando timbre, claro, tomar mate en las plazas. Que no atienda una directora que te está llamando, la directora, claro, del colegio que te está llamando, y ya me dice, llamó de principio de año, empezó a venir el frío y empezó a llamar todos los días. Que no la atienda directamente, bueno. Una consulta ahora, que porque el sistema educativo suele ser bastante jerárquico, ¿no? La supervisión del Distrito 18, que es el distrito donde está el Portugal, ¿sabés, tenés idea si ha hecho algo? Porque hay supervisiones que realmente no hacen absolutamente nada porque están pintadas de amarillo. Hay otras que no, Pero más allá del color político que tengas, hay que defender la escuela pública. Si vos tenés un colegio que no funciona en la caldera, otro que se vuela en los techos, digo, hay algo que es sistemático. ¿Sabés si ha hecho algo la supervisión del Distrito 18? No, o es... conozco, Rodri, la verdad no sé, se me pasó. Bueno. No, no hay también. Problema, digo, ahí algo, mucho no deben haber hecho. Porque, sí, porque, está la cosa. Sí, claro, hoy pero... también una mamá, lo que hablaba, dice que en la escuela de ella está pasando lo mismo, es una mamá que es bibliotecaria y me dice, en mi escuela pasó lo mismo, lo que hicieron es provisoriamente poner como unas estufas que se trasladan, yo qué sé. Sí, sí, son parches. Sí, parche tras parche, pero sí, sí, bueno, sí, mientras sí, tanto sí. Para que los pibes no la pasen más. No, por supuesto, más. Por supuesto. Ayer mi hija me contaba como entre contenta y... que le había prestado sus guantes a la maestra porque se le había empezado a quedar de las manos, pobre mujer. Claro, vos pensás que cuando estás estudiando estás sentado en una silla, ¿viste? Los chicos, entre todos, van al recreo por ahí, empiezan a entrar en calor cuando corren, pero cuando uno está ahí todo el día dando clases, como bueno, ayer hablamos con la directora, hay docentes que están hasta la noche, ¿viste? Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Sí, sí, es algo terrible. Y después, bueno, cuando llega el calor, empieza el problema con el calor, ¿no? Que es diferente, pero que también es un problema. Bueno, Giselle, ¿algo más que agregar? ¿Cómo sigue esto? ¿Hay algún tipo de plan de lucha, por decirlo de alguna forma? No, vamos a seguramente estar bueno, en contacto y más atento a ver qué pasa con este señor Ruiz, que es el que se acercó al colegio, y cuál es el seguimiento de esto de los planos que se llevaron, qué es lo que se va a hacer. Muy bien. ¿Cómo es el nombre del señor encargado de infraestructura? Es Horacio Durán, secretario... de infraestructura del gobierno de la ciudad. Bueno, Horacio Durán, le mandamos un gran abrazo, un cálido abrazo desde aquí, desde el barrio de Mataderos, y lo vamos a tener en nuestras plegarias. Bueno, Giselle, un abrazo enorme, fraterno, y estamos en contacto por cualquier novedad. Muchas gracias por visibilizar esto, chicos. Hasta luego. Hasta luego.